La oración. Aunque es materia de la cual han oído muchas cosas, y en la que tienen por maestros incomparables a sus santos padres, me parece que no va a ser del todo inútil el que discurramos unos momentos acerca de la oración. Como, al fin y al cabo, esta es la ocupación principal de una carmelita, es natural que ahí sea también donde ocurran los pequeños problemas de una vida carmelitana. Y como a veces sucede que esas preocupaciones y esos pequeños problemas los resuelve uno más pronto con una palabra oída que con lo que ponen los libros, me ha parecido por eso que no será del todo inútil. Y no es que les vaya a hablar para recomendarles la oración una vez más, ni para que teoricemos acerca de la vida de oración, sino para tocar algunos puntos muy prácticos y muy concretos que les pueden ayudar a resolver esos problemas con luz y paz. Es una cosa muy curiosa lo que ocurre con algunas almas en la oración. Parece que siempre están desorientadas, que no saben si la hacen bien o si la hacen mal, si lo que están haciendo es lo que deben hacer o si deben hacer otra cosa, si su oración es verdadera y sólida, o si no lo es, y están perdiendo el tiempo. Están siempre desorientadas, como una persona que va a la deriva, que no sabe nadar y las olas la van llevando de un lado para otro, pues como no sabe orientarse, se deja llevar. En cierto sentido, claro que es bueno, porque yo creo que una de las enfermedades más sutiles que tienen las almas es querer meterse a saber en esta materia más de lo que les hace falta. A veces habrán encontrado personas que no hacen más que preguntarse en qué clase de oración están, a qué grado de oración han llegado. Para quitar este inconveniente, lo mejor es no saber nada y dejarse guiar. Pero al mismo tiempo, esto puede tener el inconveniente de que no sepa el alma qué es lo que tiene que hacer, y no es bueno andar así. Lo mejor es andar en verdad. Y al decir andar en verdad, quiero decir andar con las ideas claras. Vamos a hablar un poquitín acerca de esta desorientación. Verán, a mí me parece que el punto que interesa más y que puede servir como guía y norma, y que una vez asegurados ahí, no hay nada que temer, es este. Recuerdo que, leyendo un día a la beata Ángela de Foligno, me llamó la atención que, hablando un día, le preguntaron cuál creía ella que era la mejor oración. Y ella contestó con no sé qué palabras, pero que venían a decir esto. La mejor oración es aquella en que se encuentra a Dios. Esto diríamos que es una perogrullada. ¿Para qué es la oración sino para encontrar a Dios? Pero al mismo tiempo que es una cosa tan sencilla y muy verdadera, es una cosa que hay necesidad de repetir. A mí lo que me interesa en la oración es encontrar al Señor. Si lo encuentro, voy bien. Si no lo encuentro, mi oración va mal, y esto sí que lo deben saber las almas. Deben mirar y atender para ver si lo encuentran. Si lo encuentran, muy bien. Si no lo encuentran, hay que examinar y vigilar. En esta primera afirmación no puede caber duda, si no voy mal. Esto hay que entenderlo, y vamos a ver si aclaramos un poco este punto para que luego se sepan manejar. No para guiarse cada una como se le antoje, sino incluso para que sepan manifestar lo que les pasa y las puedan guiar. Encontrar al Señor tiene diversas formas. A veces, al decir encontrar al Señor en la oración, parece que nos referimos a una forma determinada. Cuando un día hemos sentido en la oración mucha luz, mucho consuelo, muchos gustos, cuando un día le hemos sentido íntimamente, decimos que hemos encontrado al Señor. Eso puede ser una manera de encontrarlo. Pero otras veces no se le encuentra así. Y es menester tener un poco de idea, pues si sabemos encontrar al Señor en la oración, ya está todo hecho. Yo creo que son infinitas las maneras de encontrar al Señor en la oración. ¿Se acuerdan que cuando Santa Teresa habla de sus hijas en las moradas, les dice: «No os imaginéis que son estas solas, sino muchas más». Pues eso es lo mismo que decir que hay muchas maneras de encontrar al Señor en la oración. La cosa es muy clara. El Señor es infinito en sabiduría. El Señor es infinito en poder. El Señor es infinito en amor. Y cuando pone su sabiduría, su poder y su amor al servicio de las almas para que lo encuentren, inventa mil maneras de unirse a ellas. Y así hay infinitas maneras de encontrarle. Hay unas maneras que son muy luminosas y hay otras maneras que son muy oscuras. Hay unas maneras de encontrarle que son muy dolorosas y hay otras maneras que son muy consoladoras. Para no meternos a describir todas estas maneras de encontrar al Señor, daremos algunas señales para encontrarle y para saber si esto que a mí me pasa es de Dios o no lo es. Para saber si tengo las señales de que he encontrado a Dios, no tengo que andar a vueltas con todos esos catálogos donde están todos los grados de oración muy bien catalogados, desde los principios hasta el desposorio espiritual. No crean que lo que les hablo del catálogo es broma, pues les hablo con muy mala intención. Los catálogos de Santa Teresa, es verdad que han iluminado muchísimo a los teólogos, porque les han dado, en una forma ordenada y clasificada, el modo de estudiar los grados de oración. Es verdad que dicen cosas muy buenas, que son uno de los grandes beneficios que Dios ha hecho a la Iglesia. Pero yo les aseguro que se prestan a una cantidad terrible de maniobras. Cuando estudiamos teología, nos empeñamos en catalogar todo en ficheros. Lo mismo les pasa a las almas. Y así, cuando se encuentra un fenómeno y se le quiere encajar en una de las formas que se han estudiado, puede ser que en el cajón no quepan las fichas, porque son más altas o más bajas, más largas o más cortas. Porque el Señor no tiene las manos atadas, y no se le puede hacer que se ajuste a esto o a lo otro. Esto mismo le pasa a las almas, por lo que los catálogos son música celestial y no importan nada. Lo que a mí me importa es que el Señor tenga la dignación de dárseme de una manera o de otra. Tengo bastante con que se me dé para morirme de gratitud y de humillación. Lo que me importa es saber encontrar al Señor. Pero hay casos tan dudosos que no saben las almas si le encuentran. Una de las cosas que hay que tener presente es esta: que al Señor se le puede encontrar. Y noten bien que digo, se le puede encontrar, teniendo el entendimiento vacío enteramente. ¿Qué he pensado durante este rato? Nada. ¿Y entonces qué he hecho? ¿He perdido el tiempo? A veces, estando el entendimiento vacío, el Señor está muy presente y está comunicándose al alma, de modo que la señal para ver si el Señor se comunica a mi alma no está en ver si discurro mucho. Pienso en la oración mil ideas y mil aspectos de un misterio. He discurrido muchísimo. Hoy sí que he encontrado al Señor. Pues puede suceder que, ocurriéndoseme todo eso, sin embargo, no encuentre al Señor. El caso es muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo brutal. Figúrense a Lutero escribiendo mil ideas sobre el Magnificat. Bueno, ¿y Dios dónde está? Por tanto, no hagan depender de si entienden o discurren más o menos el encontrar a Dios. Tampoco es una señal de no encontrar al Señor el que la voluntad esté seca, fría, árida, porque puede suceder que el Señor le dé mucha fortaleza al alma y mucha fidelidad para servirle, y que no sólo no le quiera dar pasión de amor, sino que además la deje en la aridez. En esta aridez y en esta frialdad puede encontrar al Señor. Tampoco es una señal el que yo en la oración sufra y me despedace de pena, porque puede sufrirse en la oración por aburrimiento, por cansancio, porque se tiene dentro alguna cosa mala, y puede sufrirse con un sufrimiento muy santo. Yo no conozco ni amo al Señor como quiero, y me despedazo de pena. Y a veces, esta es la forma de oración que Dios da a algún alma. Ese atormentarla por la falta de Dios, por su ausencia. Pues lo lógico sería que siempre estuviéramos sufriendo en la oración, al tener en cuenta que entre Dios y nosotros hay un muro que nos separa, un velo que lo oculta. ¿Cómo no se va a desear morir para que ese muro se venga abajo y el Señor se comunique al alma? Es lo natural. Las señales no son esas, que no se me ocurre nada, que estoy en aridez, que estoy en oscuridad, porque eso puede ocurrir habiendo encontrado al Señor y puede suceder estando muy lejos de Él. ¿En qué consisten, pues, las señales? Son muy claras. A veces, uno va a la oración y no hace nada, pero está tan a gusto, con un bienestar, con una paz, con un gozo, que no quisiera moverse. Es claro que el Señor está allí. Y aunque el que los dirija les diga que hagan otra cosa, o ellos se la propongan, no pueden hacerla. Otra es la pasión de amor de que ya hemos hablado, que no tiene duda, porque como es una cosa de Dios, que Él solo puede dar, es claro que Dios está ahí. Pero hay momentos difíciles, esos en que se acumulan la sequedad, la aridez, la oscuridad, el entendimiento parado. ¿Qué hay que hacer? Pues en realidad no hay que hacer más que una cosa. Exponer uno con sencillez y claridad lo que le ocurre a una persona que le pueda dirigir y ayudar, y aquietarse con lo que le diga. Y fíjense que digo aquietarse, no como oveja que llevan al matadero, bajando la cabeza y diciendo, me aguantaré, me resignaré, sino contento. De modo que, ¿esto es lo que Dios quiere ahora? ¿De modo que con esto está contento el Señor? Pues ¿para qué quiero más? Ya está. Yo quieto aquí, sin moverme. Esta es la verdadera solución. Pero para que algunas veces tengan un poquito de luz y se puedan manejar por sí mismas, fíjense que el Señor no nos echa a papirotazos cada vez que nos acercamos a Él, lo mismo que a las moscas que se posan y vuelan, que es lo que en realidad merecemos, sino que es tan misericordioso que deja posarnos en Él y andar alrededor de Él. Pero para que entiendan algo, aunque en general la propia persona no suele poder juzgar, observen esto. ¿No han notado algunas veces una cosa rara? Pues por una parte, el alma está en aridez, en oscuridad, en sequedad. No se le ocurre nada. Y por otra parte, qué sé yo, está allí y no quiere dejar de estar allí. Es que en la subconsciencia, como dirían los modernos, hay otras cosas que la empujan y ayudan. Ese algo, ¿de dónde viene? Pues ese algo es una misericordia de Dios. Hay una fuerza invisible y oculta que me tiene aquí. Yo llevo dentro un torrente impetuoso que trata de apartarme de la oración. Pero hay una mano oculta que me coge y sostiene, y esa mano es el Señor. Otras veces, vamos a decirlo con claridad para que se consuelen todas las plañideras que hay en el convento, pues en el mundo hay muchas, y yo quisiera que en el convento no hubiera ninguna. Se dan esas almas que siempre están con un ay en la boca, que, como decimos, son unas plañideras que cada vez que hablan de oración tienen una cantidad de ayes. Pero es que estoy como un tronco, en oscuridad, con la cabeza parada, y tengo una pena de estar así, que no sé lo que daría por encontrar al Señor. Pues ya lo has encontrado. Pero, padre, eso es amor. Sí lo es. Porque no se desea, sino lo que se ama. Si tengo un deseo de encontrar al Señor que me atormenta y me hace sufrir, eso es amor. Pues a seguir con ese amor que el Señor me ha dado, porque me conviene más. Si en vez de darme la forma de amor que da a otras almas, a mí me ha dado esta, ¿por qué tengo que estar peleando pensando, ¡ay, qué horror! Esto es vivir sin Dios cuando le tengo y le poseo, cuando está Dios concediéndome esta gracia y está encendiendo en mí estos deseos. Otra cosa, y esta es la principal, es mirar un poco la huella que insensiblemente va quedando en el alma. Claro que al fin de una oración así, el alma dice que ha perdido el tiempo. Pero que observe después y mire si ha dejado huella en el alma. No un propósito, sino huella, que no es lo mismo. No tomen estas palabras como muy exactas, pero les aseguro que hay ocasiones que me dan ganas de predicar contra los propósitos. No hay que hacer consistir el fruto en ellos, pues hay personas que llevan en un papel muy ordenados y divididos los propósitos. Pero, ¿de qué les sirve escribirlos si después no los viven? A veces son frutos de una oración buena, pero a veces es fruto de otra cosa. El verdadero fruto de la oración es que mi corazón vaya cambiando, que mi vida interior se transforme, que si antes no sabía qué era eso del amor de Dios, ahora lo sepa. Que si antes no entendía el misterio de la cruz, ahora lo entienda. Que si antes le tenía horror, ahora no me espante. Y que si antes tenía apegos, note que se van desprendiendo. El fruto será perseverante cuando Dios lo escriba dentro del corazón. Si no, por muchos cartapacios de propósitos que tenga, pierdo el tiempo. Sin fruto, no piensen que por escribirlos durarán más. Durarán más escritos, pero cuando verdaderamente servirán es cuando Dios lo escriba dentro, aunque no tracemos ni una línea en el papel. Digo esto para que vean la diferencia que hay entre la huella de Dios y el propósito que a mí se me ocurre. Son cosas distintas. Por ejemplo, a la larga, uno nota que va viendo más claro por ese camino, que va sintiendo el corazón un poco más libre, y así todo lo demás. Pues mientras se note esta huella en el alma, nuestra oración es buena y hemos encontrado al Señor. ¿Quién ha hecho esto en mi alma? Yo he sido un vago que no ha hecho nada. Es que Dios está ahí. Entendamos que al Señor hay que encontrarle no como nosotros queramos, sino como quiera Él que le encontremos. Unas veces vendrá escondido, otras aterido de frío, otras sangrando, otras rebosante de luz. Aun en esto, debemos estar en sus manos y hacer su voluntad. Y sabiendo que le encontramos, no hay por qué desalentarse, inquietarse, etc., sino hacer, en fin, lo que Él quiera y hacer el nido donde Él nos ha colocado. ¿Él nos ha puesto aquí? Pues ya está. Fíjense que todo esto no es una imaginación ni una ficción poética. Esta es la realidad. Y claro es que, si esta es la realidad, no hay por qué estar desorientados y andar con angustias e incertidumbres. No hay más que decir, el Señor me lleva por este camino, yo a caminar por él. Así, aunque el alma camine en el vacío, no importa que ella sepa por dónde vaya, sabiendo que pisa terreno firme. Por ese camino tiene que seguir en paz y con el corazón dilatado. No sé si todas estas cosas les servirán para algo, pero tal vez puedan servir para quitar dudas y para que, por lo menos en el convento, no haya de esas almas, como decimos, plañideras, a quienes queremos aliviar sus llantos haciéndolas vivir, en verdad, serenamente. Claro que, si todo esto lo iluminan y lo comentan con lo que tantas veces habrán leído en sus santos padres, les quedará más claro, lo comprenderán mejor y producirá más efectos. Esto es lo único que importa, que a Dios se le encuentra de todas estas maneras. Lo único que importa es que cuando yo le encuentre de la manera que Él quiere, yo me tengo que aquietar. Verán cuánta paz, cuánto sosiego tendrán. Verán cuántos malos ratos se ahorrarán. Y verán cuánto gozan, aun en los momentos en que el Señor las deje en ese estado árido, seco, oscuro y de ignorancia, en que parece que algunas veces las puede poner.